nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, y seguimos recorriendo nuestro valle de No, no, nos fuimos a Las Rosas. Y en este caso nos llegamos hasta Mina Clavero, donde en este momento se está realizando una convocatoria marcha por una luz con impuestos más bajos. Estamos hablando de las altas tarifas de la cooperativa Clemic. Bueno, un montón de vecinos autoconvocados se juntaron para realizar esta marcha y hacerse escuchar. Para contarnos un poquito más, ahí del otro lado del teléfono lo tenemos a Leo desde Mina Clavero, ahí en el medio de la marcha, en el medio de la juntada. Leo, ¿escuchás bien? Sí, ¿cómo estás, Pablo? ¿Te escucho bien? ¿Vos me escuchás? Perfecto, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Mirá, empezó la marcha a marchar, y como decís vos, primero déjame saludar a toda la gente de Radio El Grito y gracias por difundir esta marcha que es tan importante para todo el pueblo. Ya empezó la marcha hace 10 minutos, eran 60 personas y en tan solo 100 metros ya somos más de 100. Seguramente se va a ir sumando gente en estos 800 metros, 1000 metros que separa la plazoleta Merlo hasta la Clemic. Es una marcha pacifista, la gente está con ollas, con las palmas, hay unos payasos también arengando a que la gente se sume a la marcha. Cada vez hay más gente, es increíble, viene gente de todos lados. No se ve que no se querían juntar en la plazoleta Merlo, pero se van sumando a medida que va avanzando la marcha. No hay ninguna bandera política, quiero aclarar esto porque por ahí hay mucha gente que no vino o que se piensa que esto lo organiza un partido político. Son vecinos autoconvocados, eligieron a 10 vecinos para que nos representen. Está todo en paz y bueno, lo que se exige es explicaciones a la Clemic y soluciones que expliquen por qué tenemos distintos ítems en la factura que hacen que sea cada vez más caro y a la vez una solución, porque no solamente se quieren escuchar excusas, sino que se escuche también una solución para todos los vecinos que estamos llegándonos hoy acá en Mina Clavero. No sé si me estás escuchando bien, Palito. Te escucho perfecto, Leo. Eso te quería preguntar, ¿cómo nace esta necesidad a partir de una convocatoria? ¿Cómo nace? Esto nace a través de los vecinos inquietos porque cada vez la boleta es más cara. Muchos pagamos lo mismo que se paga de luz, se paga de alquiler. O sea, tenemos un promedio de gasto de 7.000 pesos aproximadamente entre luz y alquiler todos los vecinos y esto sin duda movió la economía de todas las familias. Después empezaron a mover y ya te digo, hay mucha gente que está reacia porque se piensa que hay banderas políticas dentro de esto y no, realmente no hay ninguna. Y si lo hubiera, en mi opinión, me parece que eso no importaría, ¿no? Porque alguien tiene que hacerse cargo de esto y hablar, llevar la voz de todos los vecinos hasta las autoridades, hasta el municipio, hasta el gobierno y hasta el Estado si es necesario, porque los impuestos que nos cobran en la factura son de distintos organismos, como el Estado, como la provincia, y distintos subsidios que pagamos que nosotros no sabemos, pero tenemos realmente más del 100% de impuestos sobre las facturas. Sí, increíble, y aparte es una realidad que no solo sufre Mina Clavero, sino que en general acá todos los pueblos del Valle están en una situación parecida, por lo menos. Sí, exactamente. Esas son algunas de las excusas que salieron a dar los voceros de Clemic, diciendo que no es la luz más cara del país, pero Ajá. Eso no es ninguna solución y tampoco, ni siquiera es un consuelo, porque así sea la segunda luz más cara del país, me parece que tampoco corresponde. Que nosotros, un pueblo humilde dentro de lo que es toda la provincia de Córdoba, y hablo de humilde porque no tenemos servicio de gas, el servicio de luz acá está terciarizado o manejado por una cooperativa que deja muchas cosas en la parte oscura, no es clara, entonces me parece que somos pobres desde ese punto, ¿no? Que el municipio tendría que hacerse cargo y manejar o estar más atento a los manejos y a los servicios que son vitales para la población. Por decirte, vos lo sabés, Pablo, vivís acá en el Valle, llega el invierno y te venden la leña carísima, te venden el gas recaro y nadie se hace cargo de eso cuando tendría que estar el Estado presente de alguna forma, al menos regularizando los precios de la leña o el gas, por decirte, o controles dentro de los aserraderos donde sin duda hay un montón de aserraderos que llega el invierno y te vende la leña cara pero no cumplen con un montón de requisitos. Entonces me parece que el Estado está ausente en distintos puntos y tendría que hacerse cargo, o también tendría que estar hoy acá marchando algún representante de alguno de los municipios, porque este es el pueblo, ¿no?, que está en las calles y está reclamando. Tengo una consulta, Leo. La semana pasada nos enteramos que la Clémica había hecho como una especie de asamblea abierta. Sí, no fue una asamblea, fue una charla donde iban a dar explicaciones a los socios y a todos los que tuvieran inquietudes en el Luz y Fuerza. Fue una reunión medio como abriendo el paraguas y también haciéndose cargo, ¿no?, de esta queja que se estaba formando. Recordamos que esta marcha está convocada hace más de 20 días, entonces, bueno, como que cada uno fue tomando parte, claro, tanto claro. La Clemic se fue asesorando de lo que tenía que responder y de las excusas que tenía que dar y de aclarar cada punto, y así también la gente se fue informando o desinformando, porque muchas veces hay muchos trascendidos y no es la realidad. Por decirte, hoy, sin ir más lejos, no sé si vos sabías que para participar de la asamblea tenés que ser socio y tenés que estar al día. Sí. Bueno, hoy fui a la Clemic, hoy a la mañana, a pagar mi boleta, como todos ustedes, y me dijeron que eso era mentira, que te podés hacer socio pagando 4 pesos y con eso podés ser parte de la asamblea y tenés voz y voto. Mira. Esto yo no lo sabía y estoy seguro que la mayoría de la gente que está acá en la marcha no lo sabía. Igualmente lo vamos a corroborar. Ajá. Porque, viste, a mí me lo dijo el cajero. Y me dijo, anda a pedir el estatuto, tenés que leer todo el estatuto. Bueno, cosas que esta mañana no lo pude hacer, así que lo haré mañana. Por una cuestión mía, personal, de informarme, pero me parece que si todos podemos ser socios, es mejor, ¿no? Porque podríamos votar, por lo menos, los que no tenemos medidores a nuestro nombre. Por decirte, yo pago 2 boletas de luz de distintos alquileres que tengo y no tengo voz ni voto, porque no soy socio. De esta manera me podría hacer socio con tan solo 4 pesos y por lo menos participar de manera activa en la asamblea. De una. Escuchame, Leo, ¿y cómo, después de esta marcha, cómo sigue? Esta marcha, supuestamente, es lo que estuvimos hablando con algunos de los vecinos. Digo supuestamente porque no hay un representante activo. Como claro. No hay banderas políticas ni nadie que se haga cargo, somos todos los vecinos reclamando algo. Y entonces, esto es que estuve hablando con alguna de las personas que manejan mucha información de todos los vecinos. Se va a exigir una reunión, se va a pedir una asamblea extraordinaria, que yo creo que no la van a adelantar, la asamblea está pactada para fines de octubre, y me parece que adelantarla sería un despropósito, porque sería gastar más plata, porque para hacer una asamblea antes de tiempo hay distintos requerimientos económicos y sociales que llevar a cabo, entonces me parece que no lo van a hacer. Pero la idea es convocar una asamblea y proponer que se escuche una solución de parte de la CRIMI para que se pueda bajar la tarifa de electricidad. Esto es un principio. Yo creo que hoy no se va a tener ninguna respuesta y no se va a tener ninguna solución ni hoy ni mañana. Me parece que lo que habría que hacer es formar una lista y presentarse en la próxima asamblea para presentar un nuevo proyecto, una nueva gestión con respecto a la cooperativa. Perfecto. Pero bueno, hay que tener ganas y hay que involucrarse, ¿no?, de una manera política, como para hacerse cargo de una cooperativa tan grande y una responsabilidad tan grande. Sin duda que para hacerse cargo uno tiene que dejar lo que hace habitualmente y dedicarse de lleno a la cooperativa, y no sé cuántos ciudadanos estarán dispuestos a hacer eso. De una, Leo, clarísimo. Che, bueno, te agradecemos un montonazo acá desde la radio. Y bueno, vamos a seguir ahí, vamos a estar siguiendo ahí cómo sigue la situación. Dale, estamos exactamente en el puente central de Mina Clavero, ya son 100 personas, pero tranqui, y seguramente se van a sumar algunas más. Si querés, me puedes llamar en media hora o 40 minutos, que vamos a estar en la Clemic, a ver si sale alguno de los responsables de la cooperativa a dar alguna explicación. Dale, buenísimo. Seguimos ahí en contacto entonces, Leo. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes por estar siempre ahí, Pablo. Un abrazo para vos y todo el equipo. Nuestro Valle. Contacto telefónico.